Nosotros hoy hemos dictado el decreto de adjudicación del servicio de recolección, barrido de la vía pública y tratamiento de relleno sanitario, y hemos tomado la decisión analizando las tres empresas que se presentaron en nuestra ciudad. Ha habido una comisión evaluadora integrada por distintos funcionarios de la municipalidad y ha habido un dictamen jurídico vinculado a la oferta que realizó la empresa Romano Transportes, que fue la impugnada a su vez por la empresa Transporte Malvinas. Esta empresa ha sido rechazada la oferta que presentó en su momento por una serie de incumplimientos vinculados a las exigencias que ha tenido el pliego de licitación que oportunamente la municipalidad pusiera en oferta, que tiene que ver con incumplimientos vinculados a su constitución como sociedad, con incumplimientos vinculados a la falta de acreditación del carácter de la UTE, con incumplimientos vinculados a la falta de la adquisición de los de la constancia de adquisición de los camiones para prestar el servicio, como así también incumplimientos vinculados a la cuestión fiscal, a la acreditación de certificados fiscales, y como un incumplimiento vinculado a la falta de un plan de trabajo que oportunamente debían presentar y que era el que permite evaluar cuál iba a ser la oferta. A partir de esta decisión, que tuvo básicamente que cotejarse los antecedentes jurídicos del pliego con la presentación que la misma empresa realizara, se decidió el rechazo de esta oferta, y evaluadas las otras ofertas que quedaron en pie, la de Transporte Malvinas es la oferta más barata, en la diferencia de casi 30 millones de pesos entre una y otra oferta para los 7 años de vigencia de este contrato, con lo cual se pasó directamente a adjudicar a la empresa Malvinas. El servicio no va a ser igual que lo que se venía prestando, sino que tiene incremento de recorridos en algunos sectores, que los estaremos informando en el futuro. Tiene un doble recorrido en el microcentro, tiene nuevas zonas de recorrido que hasta ahora no estaban, y tiene la incorporación de algunos otros servicios como la recolección de ramas, que tampoco estaban vigentes en el contrato hasta hoy en prestación. O sea que tendría que ser mejor. Lo que uno aspira a que sea mejor. La verdad que hemos tenido durante los últimos años tal vez una prestación de servicio que no estaba a la altura de los antecedentes de la ciudad, por eso que no se decidió prorrogar el contrato con la empresa Gansur. También debo decir que la empresa Gansur ha hecho un gran esfuerzo en estos últimos meses a partir de una serie de cambios que ha realizado en su propia conducción en la ciudad de La Barría, como también al esfuerzo inversor que ha realizado la empresa a mano de la Municipalidad de Río Cuarto, y ha mejorado la prestación de servicio, el cumplimiento vinculado al tratamiento de la recolección de residuos, que para nosotros es importante. Así que creo que se va de la mejor manera posible en función de los problemas que habíamos tenido durante el curso del año, pero sin duda que a nosotros nos había preocupado y mucho, y sabíamos que los vecinos no estaban conformes con el servicio que tenían. ¿Cómo va a ser el proceso de traspaso de una empresa a la otra y en especial con los trabajadores? No, los trabajadores es un contrato muy particular, el sindicato viene conversando desde hace tiempo con la empresa Gansur, una vez tomada la decisión de no renovar el contrato en función del pago de las indemnizaciones que le corresponden a los trabajadores, como así también la asunción por parte de la autoridad de la nueva empresa del listado de personal que se adjuntó en el pliego de licitación, así que el personal automáticamente pasa a ser parte de la otra empresa conservando su mismo derecho laboral. ¿El servicio comienza esta empresa a partir del 1 de enero? En principio a partir del 1 de enero la empresa Gansur se ha ofrecido a continuar con el servicio en caso de que la empresa de Transporte de Malvinas no esté en condiciones el mismo día de hacerse cargo, pero la verdad que no vemos obstáculos para que se deba cumplir con lo que ha sido la oferta que ha realizado en el pliego. ¿En el relleno sanitario cambia algo? No, en el relleno sanitario lo que queda es realizar el trabajo conforme al pliego, y luego quedará. Nosotros tenemos expectativas en el futuro de modificar algunas cuestiones vinculadas a la recolección, la instalación de más contenedores, de la posibilidad de hacer dejar alguna zona de la ciudad para explorar las posibilidades de reciclado y demás, que es lo que estaremos analizando en el futuro.